Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 15 de noviembre. Vamos a acercarnos hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria, el IES Las Cumbres, porque vamos a hablar de iniciativas que se van a poner en marcha dentro de este marco educativo a través del programa o más bien a través del aula de emprendimiento. Todo esto viene al hilo de que el próximo 19 de noviembre se conmemora el Día de la Mujer Emprendedora y es por este motivo por lo que desde el aula de emprendimiento se ha organizado una serie de actividades y entre ellas pues se va a contar con la conferencia que va a impartir Remedio Rubiales. Nosotros que vamos a conversar con ella durante los próximos minutos aquí en la sintonía de la mañana. Remedio Rubiales, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues este viernes 19 de noviembre es cuando se conmemora ese Día de la Mujer Emprendedora y es por este motivo por el que, bueno, pues desde el Aula de Emprendimiento del IES Las Cumbres se ha contactado contigo para, bueno, pues sumarte, ¿no?, al conjunto de iniciativas que están planificando y además para dar a conocer todo lo que es tu trayectoria dentro de este marco, dentro del emprendimiento. Pues así es. Yo en primer lugar me gustaría agradecer a Miriam Neira, que es la organizadora de esta actividad, que se haya acordado de mí. Y para mí la verdad que es un orgullo el poder abrir esta semana o este ciclo de conferencias que tendrá lugar desde el 15 de noviembre hasta el 19, que culminará con ese gran día, ¿no?, el Día de la Mujer Emprendedora. Y bueno, pues pasaremos varias mujeres por esa conferencia, diferentes conferencias, explicando cuál es, cómo ha sido su trayectoria, cómo ha enfocado su proyecto para que pudiera salir y por supuesto pudiera llevarse a cabo. Y bueno, para mí la verdad que es algo bonito, ¿no?, el que yo pueda ir hasta Las Cumbres, que ha sido mi antiguo instituto, y que le pueda explicar pues a todos los alumnos, tanto de arte como de ciclos formativos, cuál ha sido mi trayectoria, cómo fue que empecé estos proyectos, ¿no? Como tú bien explicabas, la galería, la academia de imagen personal, entre otros muchos, ¿no? La verdad que es una tarea muy complicada, porque ser autónomo, la palabra emprendedor es bonito, pero luego la verdad que se convierte un poco en autónomo y tiene también sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque detrás de todos esos proyectos hay un gran trabajo, tanto físico como psicológico, ¿no? Porque tienes que estar continuamente pensando, reinventándote, formándote para poder dar lo mejor de ti, ¿no? Y en mi caso, que tengo la academia, ¿no?, y me dedico a la formación, pues es así, ¿no? Tengo que estar continuamente buscando, ¿no?, y reinventándome para no quedarme atrás. Y luego ese proyecto tan bonito, ¿no?, como es la galería, que me hace sentir un poco más yo, ¿no?, porque en realidad esa ha sido... Bueno, eso es lo que soy yo, ¿no? Es arte y es lo que me motiva cada día a levantarme. Y ese proyecto, pues la verdad que lo tengo con mucho cariño. Como ya te decía, es algo que conlleva mucho esfuerzo, mucho trabajo y eso es lo que les quiero explicar un poco hoy a los alumnos de Las Cumbres, ¿no? Que detrás de cada proyecto pues hay un trabajo fuerte y arduo, ¿no? Y que no hay que venirse tampoco abajo, porque hay momentos en los que, y sobre todo en los inicios, ¿no?, cuando empiezas a hacer este tipo de proyectos, ¿no?, sea cual sea, los primeros años son momentos muy difíciles, ¿no?, que incluso a veces dice voy a dejar y voy a tirar la toalla porque no le ves color. Pero luego, con tu trabajo y perseverancia, consigues ver ese color que tú buscas, ¿no? Y eso es lo que voy a intentar transmitirle. Bueno, el emprendimiento, que como tú decías, has comentado una cosa que me ha llamado mucha atención, que la palabra emprendedora, emprendedor, es muy bonita, pero detrás realmente lo que queda es un autónomo, una persona que está sola para desarrollar su proyecto empresarial y que, bueno, pues hay sobre todo muchísimo trabajo, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Muchas veces nos dicen que ser emprendedora es más fácil porque tenemos muchas ayudas, pero después la verdad no es así. Yo todo lo que tengo es esfuerzo, trabajo y dedicación. A mí nunca me han ayudado con programas ni sino todo ha sido a base de eso, ¿no? De no decaer, de buscar siempre la salida, de buscar tanto lo económico como el proyecto, cómo enderezarlo para poder llevarlo a cabo. Y bueno, pues tampoco pasa nada porque al final eso es la vida misma. Creo que en el terreno de la mujer, ¿no?, hay todavía muchas cosas que tenemos que mejorar, pero yo creo que también es algo positivo el que la gente, ¿no?, todo el mundo, todas las personas vean que somos capaces de hacer cosas muy interesantes y que con ayuda o sin ayuda podemos llegar a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Mi ayuda ha sido el que le tengo que agradecer a mi pueblo, ¿no?, el que me hayan apoyado desde el minuto uno, el que haya montado un salón de uñas y hayan ido. Y con ese dinero he podido seguir para otro proyecto. Y ese proyecto, mi pueblo también me haya apoyado para poder seguir a otro. Entonces, en sí, yo a lo que le debo es a mi pueblo, ¿no?, a la gente que me rodea y a la gente que ha apostado por mí, ¿no? Uh-huh. Y al final yo creo que aunque intentemos, ¿no?, de pues al final yo creo que es el público el que te da, el que sigas y el que pueda llevar a cabo cada día y puedas abrir las puertas de tu negocio, ¿no? Uh-huh. En esta charla también me gustaría hablarle a los alumnos, ¿no?, que como tú hablabas, ¿no?, que ser autónomo es muy bonito, ser emprendedor es muy bonito. Y sobre todo yo todo eso lo traigo en las venas, ¿no? Bueno, porque lo he vivido, ¿no? Mi abuela fue emprendedora, mi abuela Mariana, que mucho seguro que de nuestros oyentes pues la conoce o la ha conocido y ha tenido el placer de compartir alguna que otra charla con ella, ¿no? Yo creo que ha sido una mujer relevante en la sociedad jubriqueña porque quien no ha ido allí a mi bar, ¿no?, a nuestra casa y ha disfrutado pues de las comidas y por supuesto muchas son las personas que cuando llegan a mi negocio me hablan de ella, ¿no? Ese es el mejor legado que me ha podido dejar. Y entonces yo quería hablarle también de la postura, ¿no?, y de las diferencias que hay cuando mi abuela montó un negocio en el 1965, una mujer de aquella época con las dificultades que había y que conllevaba, y la perspectiva desde que yo he montado mi negocio, cómo lo he hecho. Entonces también quería poner un poco en valor eso, ¿no?, que han sido muchas las mujeres que han estado atrás y que han tenido que luchar el doble que las que estamos hoy por hoy trabajando, ¿no?, porque la sociedad no era la misma, porque necesitaba de otras personas para poder llevarlo a cabo. Y bueno, pues quería también comentarle ese punto de vista, ¿no? Claro, también es cierto que aquí hay varias generaciones, ¿no? Desde la experiencia de tu abuela Mariana, como nos estás relatando, hasta llegar a tus proyectos empresariales, pues hay varias generaciones y imagino que habrá cambiado mucho el panorama económico, ¿no?, en el que trabajaba tu abuela, en el que trabajas tú ahora, aunque el esfuerzo y el trabajo sigue siendo el mismo. Sí, es el mismo. Mira, hay una cosa que yo creo que tenemos que tener todos los que nos dedicamos a un proyecto, ¿no? Muchas veces decimos, no es que queremos ser autónomos para no tener nadie que nos mande. Y no se nos puede olvidar que el que nos manda es el cliente y que nuestro jefe es el cliente. Eso me lo dejó muy claro siempre mi abuela, ¿no? Me decía que hay que cuidarlo, que hay que mimarlo y que siempre hay que tener nuestra mejor cara, que cuando viene un cliente a nuestro negocio, lo que desea es pasar un rato agradable y que nunca jamás nuestros problemas personales se los intentamos transmitir a ellos, ¿no? Y yo creo que esa base es súper importante en todo, ¿no? Porque tú vayas donde vayas, tú, y sobre todo cuando estás trabajando en un sector servicio, el cliente que va a ti va a pasar un buen rato, a desinhibirse un poco de su día a día, de los problemas que ha tenido y de intentar, pues eso, aclarar un poco la mente e incluso a veces hasta de contarte lo que le ha pasado ese día, ¿no? Y yo creo que si nosotros cuidamos al cliente, lo mimamos y siempre intentamos dar lo mejor de nosotros, pues podemos llegar a muy buen puerto, ¿no? Porque, mira, esta semana pasada yo he estado muy liada entre las conferencias, en fin, otras cosas que tenía entre manos, y Y entonces, pues, llegaron clientes al negocio y demás, y entré al salón y me dice, René, hoy ni te hemos visto, como diciéndome que siempre estás aquí con nosotros, hablándonos. Y eso después también lo echa mucho en falta, ¿no? El cliente, es decir, que tienes que estar atento de que al final vienen a buscarte a ti, ¿no? Vienen a hablar contigo y yo creo que si tú mimas y por supuesto, cuidas a ese cliente, podrás llegar a donde tú quieras, ¿no? Porque lo que no puede ser es que un día esté muy bien y al día siguiente tengan mala cara y así, ¿no? Pues entonces ya no vendrán nunca más. Y bueno, pues es un poco la tónica de lo que ella me ha transmitido y lo he intentado de poder ubicarlo ahora, ¿no? A pleno siglo XXI y por supuesto ahora también estamos en un momento donde el poder de la imagen es bestial, ¿no? Estamos hablando de la imagen no solamente del propio profesional, sino también de la imagen que tú proyectas a través de las redes, el marketing que lleva y que involucra un proyecto empresarial. Y también le voy a hablar de todo eso a los alumnos, ¿no? Y por supuesto de rodearte de los mejores, ¿no? Le voy a hablar de la gente que trabaja conmigo. Y que siempre hay que rodearse de los mejores y que hay que seguir formándose y que hay que seguir luchando y que si no te formas y no dedicas una parte de tu dinero que ganas a esa formación, no podrás dar lo mejor de ti, ¿no? En fin, pues yo creo que es un proyecto muy bonito en lo que Miriam ha intentado organizar para esta semana. Yo creo que somos muchas las mujeres que tenemos mucho que contarle a estos alumnos, ¿no? Cuál ha sido nuestra experiencia, cómo proyectamos, cómo lo hacemos. Y yo creo que ellos podrán luego decidir y quedarse pues con las ideas que más les interesen para luego proyectarlo en su proyecto personal. Claro, son muchas iniciativas las que se desarrollan a través del IES Las Cumbres, bueno, pues desde los ciclos formativos, ¿no? Con distintos programas y con bueno, pues jornadas, ¿no? Que hacen llegar pues los conocimientos empresariales al alumnado, hasta bueno, pues actividades como esta, con motivo de ese Día de la Mujer Emprendedora, este ciclo de conferencia que se va a desarrollar, como decía, desde hoy lunes hasta el 19 de noviembre en el IES Las Cumbres. Y al mismo tiempo, pues hay muchísimas colaboraciones. Por ejemplo, Remedio Rubio le va a hablar como el ámbito de la mujer emprendedora, pero también lo puede hacer dentro del ámbito del arte, ¿no? Y con el bachillerato de arte de Las Cumbres. De hecho, recientemente alumnos de este bachillerato acudieron a visitar la exposición Reverso que tienes ahora montada en la galería, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? Pues mira, la verdad que tenemos un contacto directo, ¿no? Entre Las Cumbres y yo, porque como decía, ha sido mi antiguo instituto, ¿no? Y yo creo que cuando sale un alumno de ese instituto, luego también hay que seguir, ¿no? Su trayectoria, y eso es lo que han hecho un poco conmigo, ¿no? Y bueno, pues como tenemos esa conexión tan bonita, la semana pasada se acercaron hasta nuestra galería, primero de bachillerato de arte, y bueno, pues estuvieron disfrutando de las distintas obras que tenemos expuestas ahora mismo. Y me hacían mucha ilusión, ¿no? Porque yo también he pasado, ¿no? Por ese bachillerato, y bueno, pues todas las preguntas que me realizaron, que cómo lo hacía, que qué tipo de técnica, que cómo que brillaban tanto las obras, y mucha... brillaban en el sentido del material, ¿no? Uh-huh. que había usado, por eso me preguntaron que cómo lo había hecho, etcétera. Y la verdad, pues que muy buena sensación, ¿no? Lástima que ahora todavía tengamos ese miedo, ¿no? No puedo decir restricciones porque en realidad yo creo que ya las restricciones, pues hemos llegado un poco ya casi al final, ¿no? Pero no podemos estar todavía en el que, como por ejemplo en momentos pasados que hacíamos talleres y venían los colegios a nuestro salón, que a mí me hubiera gustado el poder hacer un tipo de taller, ¿no? Donde ellos también visualizaran cómo lo podían hacer. Prueba de ello, pues incluso salió una conversación entre la profesora y yo, pues que a lo mejor en un momento dado pues podíamos quedar y poder hacer alguna actividad conjunta para que también ellos pudieran disfrutar de este tipo de técnica, ¿no? Pero son proyectos que tenemos ahí y que podemos, a ver si podemos darle viabilidad en algún momento. pero yo creo que, hablando ahora mismo de la exposición, ¿no? Estoy en un momento bonito, ¿no? Porque estoy haciendo cosas diferentes e intentando pues avanzar un poco más, y yo creo que eso también lo pudieron ver estos alumnos, ¿no? El que hay también una evolución de las primeras obras a lo que hay hoy, nunca dejando atrás cuál es mi técnica y cuál es, por supuesto, mi esencia, ¿no? Que es el expresionismo abstracto. Pero siempre buscando la excelencia y, por supuesto, buscando llegar a nuevas metas. Claro. Bueno, pues ese intercambio, ¿no?, de conocimientos entre el alumnado de las Cumbres y Remedios Rubiales en su faceta como mujer emprendedora, en su faceta como artista, lo se está desarrollando a través del alumnado, como decíamos, de Lille en las Cumbres. Te dejamos porque sé que está con el tiempo que apremia, porque tienes que dirigirte a Lille en las Cumbres, así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender hoy aquí en la mañana de Radio Brique Remedio para informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.